microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos un libro maracucho de Rufino Blanco Fombona. Un sol, un lago y un barquito forman la viñeta que ilustra la portada del libro más antiguo de Rufino Blanco Fombona, Cuentos de Poeta, publicado en Maracaibo por la Imprenta Americana. Era don Rufino un polígrafo. Escribía cuentos, novelas, ensayos, poesías. Es uno de estos intelectuales llenos de anécdotas. Terribles muchas de ellas por la violencia del carácter que tenía el famoso escritor. ¿Quién se imaginaría que el poeta de un libro con sol, lago y barquito podía tener un carácter violento? Los poetas no son más bien mansitos. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón. Producción y dirección, Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.